Regresamos con Eduardo Albarracín Ugarte, consultor en seguridad y en gestión de desastres, jefe de la Unidad de Control de Emergencias del Arzobispado de Lima, ex asesor de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ex coordinador de operaciones de desastres del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud. Ha trabajado como responsable de análisis de riesgo de los 132 centros médicos y hospitalarios de la zona de Lima y es asesor de empresas privadas en temas de prevención de desastres y manejo de emergencias. Eduardo Albarracín Ugarte. Muy bien, ya sabemos qué es INDECI o qué no es INDECI. Sería redundante hablar de la tragedia y del colapso, para citar una palabra muy socorrida, de INDECI. La pregunta que se quiere hacer la gente es más bien próxima al futuro. ¿Qué diablos podemos hacer para que un terremoto como el del sur chico, el del sur del Perú, no nos coja de nuevo tan desarmados, tan desprevenidos, tan absolutamente patéticos? ¿Qué podemos hacer? Gracias, César, por tu invitación y por la pregunta no tan concreta. Ver lo que ha pasado, pero no verlo pues desde el punto de vista sensacionalista, de las fotos, de la gente llorando, las campañas dramáticas que estamos haciendo, que están haciendo algunos canales de televisión, etcétera. Pero ver el dolor, el sufrimiento de esta gente y proyectarnos. Esto puede pasar en Lima. Darnos cuenta que fracasamos en prevención de desastres. Que el INDECI, lamentablemente, no sirvió para nada. Ni para prevenir, ni para responder. Nadie, ni el Ministerio de Salud, ni de Salud, nadie del Estado estuvo en capacidad de hacerlo. Entonces, que el Estado asuma su posición, reconozca que fracasó, y replantear todo, comenzar de cero. ¿Forsur es una buena solución? Forsur es un tema de solución infraestructural, ¿no? Es un tema, pues, se cayó mi casa, entonces, bueno, traigo un par de ingenieros para que la levanten, ¿no? Uh-huh. Forsur va a levantar las casas, va a levantar Pisco Nuevo, y dentro de 2 años hay otro terremoto y se viene todo abajo. Forsur 2. Y dentro de 10 años, Forsur 3, y dentro de 40 años, Forsur 4. Pero por eso, ¿no? Pues, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Replantear todo qué es? Todo el sistema de prevención y respuesta en desastres. ¿Empezando? Por el INDECI. El INDECI ya cumplió su ciclo hace muchos años. Bueno, si es que lo tuvo, ¿no? Yo no recuerdo una respuesta acertada del INDECI hasta ahora. ¿Por qué lo cambiamos? Quiero decir, ¿por qué institución? Mira, yo creo que debemos de tener una Superintendencia Nacional de Protección Civil. Una Dirección Nacional de Protección Civil. Tenemos excelentes modelos como el modelo español, y tú lo sabes, ¿no? Los modelos franceses, sin ir muy lejos, el modelo colombiano, ¿no? Una entidad que regule, comprometa, ejecute, sancione y organice sistemas de prevención y de respuesta, ¿no? El tema este de que los alcaldes son los que presiden los comités de defensa civil, etcétera, tampoco funcionó. Yo no vi al alcalde de Pisco en los días que estuve ahí. Yo he visto alcaldes y he hablado con alcaldes en Lima que me decían, oye, ¿qué hago? ¿Es que sabe un alcalde de manejo de crisis, de respuesta a un desastre? ¿Qué saben las cabezas del INDECI ahorita eso? No saben nada. Tú estás hablando de algo muy serio, que es especializar. Sí. ¿No es cierto? Sí. El asunto. Sí, mira, la SUNAT no tiene acaso escuelas de control de supervisión y manda esa gente a provincias. O sea, el desastre implica un desafío de conocimientos específicos. Claro, y justo lo que te iba, ¿no? Lo que te iba a decir. El ejemplo de la SUNAT. La SUNAT no manda gente profesional a cada región, a cada provincia y no los prepara acá en Lima. Oficiales aduaneros, etcétera. ¿Por qué no hacer eso con los sistemas de prevención de desastres? Hay que manejar la crisis, ojo. Y manejar la crisis no es irse en un jet a Pisco, sentarse pues con las cámaras y decir estamos manejando y todo está perfecto. Manejar la crisis es convocar especialistas, tomar decisiones adecuadas en el momento oportuno, ¿no? Saber lo que es distribución de recursos. Porque no es cuestión de que yo pido donaciones, las acumulo y las llevo como puedo y las distribuyo pues a los que más me lloran. Fíjate, la OPS sacó este manual que te lo alcanzo, que se llama Suministro de Ayuda Humanitaria. Mira la fecha, abajo. Mayo 2000. Sí. te regala el software, te regala el manual, que cualquier persona lo puede bajar por internet, y te indica cómo administrar los recursos en caso de un desastre. Sistema de manejo logístico de suministros humanitarios. Tú lees las tres primeras páginas y ya tienes una idea de cómo manejarlo. Y esto no lo ha manejado Indesi. No lo ha leído Indesi. Mira el problema que hay con las donaciones. Mira las 12 primeras páginas y te vas a dar cuenta cómo manejar el software de donaciones, qué hacer con las donaciones prioritarias, con las donaciones no prioritarias, etc. No lo ha leído Indesi, no lo ha leído Salud, no lo ha leído el Minsa, no lo ha leído nadie. Y eso tú lo bajas en tu computadora gratis. No hay un sistema, pues. No hay un sistema. ¿Por qué? Porque no ponemos gente especializada. Gente que haya tenido experiencia en desastres. Claro, porque también intentamos de modo subconsciente decir que los desastres en el Perú son muy eventuales. Y cuando... Eso no es cierto. No son eventuales. Son constantes. Mira, yo he conversado con gente que me dice... Bueno, no hubo respuesta porque pues nos agarró frío, ¿no? Ay, qué tontería, ¿no? Qué estupidez que me digan... No, pues nos agarró frío. Además, ¿acaso tú sabes cuándo va a haber un terremoto? Pero para eso hay que prepararnos. Para eso hay una política de Estado. O sea, por eso que tiene que salir pues alguien del Estado y decir, bueno, no funcionamos bien, discúlpenos, trabajemos juntos. Mira, los que estamos trabajando en el tema de desastres, ¿cuántas veces le hemos presentado estas propuestas a gente del Estado? Acá mismo, César, contigo hemos hablado el año pasado y dijimos, van a colapsar las comunicaciones, van a colapsar las carreteras, va a haber problemas con el puente aéreo, va a haber problemas de respuesta inmediata. Y lamentablemente tuvimos la razón. Entonces, si yo creo un comité multisectorial con la CONFIEP, con la Sociedad de Minería y Petróleo, que apoyó mucho en el terremoto de Pisco, con las empresas de comunicaciones, y delego responsabilidades, y no las centralizo, porque en ese caso ha habido mucha arrogancia, mucha vanidad, ¿no? Yo manejo, yo voy, yo entrego, y sin embargo, en Pisco, quienes estuvimos al día siguiente realizando las labores de socorro y salvamento, no vimos a nadie del Estado. Se nos acababan los guantes, se nos acababa el suero. Oye, teníamos señoras que tenían fractura en la cadera durante un día y no tenían atención. Y por otro lado, no, todo está controlado, no hay ningún problema. Entonces, yo le pido, yo le ruego, si es posible, a la gente del Estado, a la gente del Palacio de Gobierno, al mismo presidente, convoque gente que sepa esto. ¿No? Esto no es cuestión de imagen o de política partidaria o de qué van a decir, ¿no? Ya se equivocó, pues. Ya no lo vamos a jugar por eso. Pero evitemos que esto pase. O sea, ¿cuántas muertes más, no? Si esto fuera en Lima, o si esto ocurriera en Lima, con esta respuesta, ¿qué sucedería? Colapsamos en media hora. Así. Sería un desastre absoluto. Sí, y fíjate, me van a tildar de alarmista después, ¿no? Pero colapsamos en menos de... Exagerando, una hora colapsamos. Se cae el 2 de mayo, se puede caer el Loaiza, se puede caer el Hospital Bravo Chico, y perdemos 3 hospitales nivel 4 para recibir heridos. ¿Y pueden colapsar? Sí, pueden colapsar. ¿Están en esa fase de deterioro? Sí, pueden colapsar. Mira, y otra cosa, ni siquiera has hecho un inventario de cuánto personal de emergencia tenemos disponible. ¿Acaso la gente del INDECI o del Ministerio de Salud o de Salud saben cuántas ambulancias tienen disponibles los bomberos ahorita? ¿Cuántas ambulancias tienen disponibles de repente las empresas privadas? ¿Cuántos paramédicos hay? ¿Qué equipo tenemos? ¿No tenemos un inventario de eso? No hay un inventario. ¿Centralizado? No hay un inventario. ¿No hay un banco de datos centralizado? No hay un inventario. No. ¿INDESI tendría que haber hecho eso? ¿No es Por esto? Supuesto. Tendría que hacerlo el INDESI. Ya, ok. No lo hizo el INDESI, para variar. El director regional de Salud de Lima. Yo como director regional de Salud de Lima, yo pues tengo que saber... ¿Tampoco lo sabe? Te cuento. ¡Tampoco lo sabe! Madre mía. No sabemos qué gente tenemos, qué preparación tenemos. Y lo peor del caso, no hay un comando de operaciones. Tuvimos un problema en Pisco, muy muy delicado. No había un puesto de comando médico. El puesto de comando médico lo habilitamos a las 6 de la mañana del día viernes al caballazo. O sea, nos organizamos los que estuvimos. No nos correspondía porque no estaba la cabeza del Ministerio de Salud ahí. ¿No? Entonces no había quien dirija las operaciones, quien comande. Hasta antes de eso todo el mundo estaba pues sentado mirándose las caras. Oye, ¿qué hacemos? Uno que otro herido aparecía por ahí. Por eso es que el viernes comenzó la evacuación masiva de heridos a Lima, porque organizamos un puesto de comando médico. Con un médico... Todo esto pretende sustituirse con el presidencialismo. y con el zar de la reconstrucción. Sí, pues, pero hasta ahorita yo no he escuchado de que vamos a destinar tantos millones para trabajos de prevención, para comprar equipos nuevos, para organización. Lo que tú dices es, hagamos el zar de la prevención. Sí, pues. De alguna manera, ¿no? Queremos, y no tanto como usar un equipo de trabajo. Sí, sí, bueno, es una manera claro. tonta de decir esto del zar de... Claro. El hombre de los desastres, pues. Son las instituciones las que funcionan. Las instituciones funcionan, César, cuando hay gente con criterio. Claro. No cuando hay tanto incompetente, pues, ¿no? Que sale con su casaquita naranja y a tomarse fotos, ¿no? O a crear, tonterías, ¿no? O a ganar puntos, ¿no? Con apariciones mediáticas que, en fin, no están mal, ¿no? Pero, como tú dices, nos exponen a la indefensión en el caso de un desastre de Lima, ¿no? Y no estamos hablando de un desastre apocalíptico, estamos hablando de un terremoto 7,9 con epicentro frente a Lima. Con epicentro en la isla de San Lorenzo, ya, digámoslo con el hipótesis. El que hubo el domingo antepasado, acá nomás, a 40 kilómetros de Callao. Correcto. Bueno, tú dices que, por ejemplo, el sistema de salud podría venirse abajo. Sí. No todo, pero por lo menos parte importante, ¿no? Sí, pues. Colapsa y... ¿Y cuántas escuelas de las 1.500 construidas con más arena que cemento en la década pasada se vendrían abajo, ¿no? ¿Cuántas casas? Ya hay dos ministerios que están casi inutilizados, ¿ah? Sí, pues. ¿No? Incluso un local de Indesi me cuenta que también está inutilizado, o sea... Bueno, eso ya casi ni siquiera nos afecta, ¿no? Porque Indesi ha demostrado una incapacidad absoluta. Y lo más interesante de todo esto es que cuando tú hablas, digamos, de las ineptitudes, que todo el mundo las conoce, no ha habido una sola autocrítica de nadie en este país. Y en eso, mira, César, yo quiero decirte una cosa que hemos vivido quienes hemos estado allá. Esta gente, el presidente de la República, a quien no estoy atacando, el premier y etcétera, toda la cabeza del Estado, han estado en la base de Pisco. ¿Ya? Ellos han hablado, han dicho, se han reído, han ido con saco, con terno, en fin, o sea, una zona de desastre, una falta de crédito total. Pero ellos no han tenido que pasar lo que hemos pasado nosotros. Y no me estoy quejando y no me estoy diciendo la víctima, porque seguramente eso van a decir mañana o pasado. No. Ellos no han tenido que levantar cadáveres putrefactos. Había una niña frente a la iglesia de Pisco. Me dice, estoy esperando a mi mamá. ¿Dónde está tu mamá? Está en misa. ¿Y tu papá? No, le cayó el techo en la casa, está muerta. ¿Qué le dices a una niña de 7 años que ha perdido a la familia? ¿Qué le dices a una señora con la columna fracturada? 2 días sin atención. Claro, mientras había médicos españoles ¿qué le dices? Que tenían 90 toneladas de equipo médico varado. César, ¿qué le dices a una señora que está con su bebé muerto? Dime. ¿Qué se le dice a esa gente? No tienes nada para atender, o sea, nada para darles. Un analgésico, un collarín, un desfibrilador. Gente que se nos moría en las manos de dolor. Tal era el dolor que el corazón colapsaba. ¿Qué le dices a esa gente? Frente a eso, el sarcasmo, la risa y nada de autocrítica. Muy bien, don Eduardo Albarracín Huarte, consultor en seguridad y gestión de desastres, ha estado con nosotros dándonos sus interesantísimos puntos de vista. Regresamos de inmediato.